para publicitar en Más Vale Magazine. Comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Bueno, estamos acá otra vez, bueno, a no perdernos el partido, creo que empieza a las 8, ¿no? 8:30. Ah, entonces llego justo a mi casa. Bueno, bueno, porque a mí me gusta muchísimo ver los partidos de fútbol, a mí me gusta, de la selección. Sí, sobre todo de la selección, sí, claro, claro. Sí, yo de la selección, tanto. A Racing lo tengo un poquitito en el corazón, pero tampoco es para tanto. Bueno, contanos, Oscar. Bueno, antes que nada vamos a agradecer porque... vamos a seguir, por supuesto, otro mes más, gracias a los aportes de esta aplicación, que es Cafecitos. Así que un cafecito que nos donás, nos invitas con un cafecito, 100 pesos, y nos permite seguir al aire. Bueno, hay muchos, vamos a agradecer a Abigail Tomás, y gracias a Abby de Pulseras Bell, ella hace accesorios artesanales, doy fe que es artesanal. Hay después un WhatsApp para contratar, para comprarle esas pulseritas que son muy lindas. Rafael Landea, gracias, él es el artista plástico que vive en Estados Unidos, que hemos hecho alguna vez una entrevista. Gracias por los cafecitos también. Gracias, Mirta González, servicio de kinesiología, rehabilitación, masajes, descontracturantes, a domicilio. Gracias, Liliana, gracias. Alejandro Tomás, y gracias. Mira, tengo más por acá. Ahí no me quiero olvidar de nadie, porque gracias a ellos. Mónica Weiner, Roxana Gabriela Puche, Fernández, Leticia, Liliana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, y bueno, gracias. Esto sigue vigente este año, mes de septiembre, y seguramente octubre, y seguramente noviembre. Así que acá estamos. Bueno, por eso los veo tan desvelados, así con los ojos tan abiertos. Mucho café. Mucho café. Sí, y eso que a mí no me cae del todo bien, pero bueno, no digas lo tomo nada, porque lo súper agradezco, Así que bueno, gracias con mayúsculas a cada uno de ustedes. Se súper agradece. Así es. Bueno, vamos con un tema que tiene que ver con la carne. Estábamos hablando de choripán hoy, vamos a hablar un poco de la carne, y esto tiene que ver con... este problemita que está teniendo este supuesto campo que siempre le ponen. Lo cierto es que esta restricción a la exportación de carne, no hay un cepo a la carne, como ponen algunos medios, consiguió que se frene el aumento de la carne, a pesar de que sigue subiendo, pero sigue subiendo mucho menos que lo que se esperaba. Si lo dejamos al libre albedrío, a las manos invisibles del mercado, estamos todos comiendo pasto, digamos. Es una nota que es de Raúl de la Torre. Porque somos todos el campo. Somos todos el campo, selvo en las ganancias. Claro. Es una nota de Página 12 de Raúl de la Torre que le sumé algunas cositas más. Esto dice también de con estas restricciones a este alto volumen de las exportaciones, llegó a que se estabilice un poco el escenario del mercado internacional de carnes. Dice, pareció conmoverse el fin de semana tras una nota y una noticia que es complicada para muchos, que es la aparición de un virus, dos casos de un virus EEV en Brasil. ¿Qué es el virus EEV? Es el conocido virus como el de la vaca, el mal de la vaca loca. ¿Te acordás que se... par de años atrás, sí, cierto. Hizo que se mate un montón de ganado vacuno. Sí. Esto está pasando en Brasil, y Brasil exporta carne bovina a China. Y acá abrieron grande los ojos los productores argentinos, dijeron, opa, acá tenemos una gran posibilidad de entrar al mercado chino. Así es. Se habla que el principal proveedor de carne de China es Brasil. Cerca de 500.000 toneladas anuales son las que se van allá, muy por arriba de lo que Argentina le vende. Por esto dijeron, no, opa, ¿qué pasa con el cepo? Queremos seguir exportando, queremos libertad, dirían más de uno, pero en realidad la libertad de ellos es lo que uno determinaría asfixiándose, comprando mucho menos carnes, olvidémonos del asado, en fin, todo esto que hace que nosotros no quedemos atrás de todo. hay un lugar que hay una confederación, que es la Confederación Rural Argentina, que es la que está un poco enojada. Mirá lo que dicen, no se están, o sea, ellos están diciendo que le está yendo mal. Claro, me imagino. Se están asfixiando por el cepo. Bueno, hay alguien que dijo, que es un productor, no están perdiendo plata, ni los productores ni los frigoríficos. En todo caso, están ganando un poco menos de lo que ganaron el año pasado, cuando los valores pegaron una trepada fenomenal. Esto lo dijo alguien que no dio nombre. Tampoco es cierto que los que dejan de exportar es pérdida, porque lo que no venden afuera lo vuelcan al mercado interno con precios mucho más elevados en términos reales que el año pasado. Esto lo dijo un productor. Yo estuve viendo algunos datos. En 2020 se produjeron 3.168 toneladas de carne, similar al año 1978. Estamos hablando del año pasado. Sí. La contracara de esto es que la caída del consumo per cápita de carne vacuna, porque se consumían por año, es un promedio esto, por supuesto, 100 kilos de carne en el 56. Los actuales, 50 kilos. La mitad. Claro, la mitad de consumo. Claro, y uno dice, pero el volumen de carne, de la producción de carne, ¿no bajó? No. Es el mismo. Claro, la diferencia está exportándose. La gran diferencia y la gran ganancia es, ¿por qué? Porque se va afuera. Es porque dólares, afuera hay una otra divisa monetaria, que es el dólar, y no es nuestro peso. Porque acá, en las carnicerías o en los mayoristas de carnes, no le pagan en dólares, Oscar. No. Esta es la gran verdad. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Si es un problema grave. Gravísimo. Para mí, gravísimo, y además hay eterno. Hay algo que escuché también por ahí, que es necesario que se aumente esta producción de carne. Pero, ¿de qué manera? En otros, en más productores. ¿Por qué? Porque al concentrarse en pocos productores, tiene varias aristas el problema. Que hay, por un lado, un poder monopólico. Sí. Son pocos los que producen, arreglan fácil un precio. Sí. ¿Qué hacemos? Mira, aumentémoslo. No, hagamos presión para que nos dejen exportar. Sí. Y el otro, la otra pata del problema es un impacto ambiental. ¿Por qué? Porque al estar concentrados, esa cantidad de ganado concentrada en un lugar, hay un problema ambiental ahí. Sí. ¿Por qué? Porque consume mucho pasto, en fin, muchas de las cosas, el agua, mover ese ganado es mucho más fácil para ellos, para los productores, pero es mucho más difícil para los otros. En realidad, otra de las patas también tiene que ver con lo económico. Un productor mínimo, un mini productor de carne, es mucho más fácil de ponerle un precio, como un productor grande, dice, bueno, yo te compro, ¿cuánto tenés? 100 animales, bueno, te pago tanto. No, mirá, pero si no, te pago tanto, si no, no se lo vendés a nadie más. ¿Por qué? Porque tienen una posición dominante en el mercado. Sí. Son varias cosas, y otra de las patas, que también es fundamental, estamos hablando del déficit alimentario en proteínas que da la carne en la gente de menores recursos. Esto que hay, recordemos siempre, el pobre con panza no está gordo. No está bien alimentado, no está gordo por eso. Le faltan proteínas, come otras cosas. Hidratos de carbono. Sí, es gravísimo. La carne no le llega porque está tan cara que esa gente no puede pagar la carne para alimentar una familia. Bueno, pero no importa, Oscar. No, porque evidentemente a esta gente no le importa. Por eso está bien que el Estado ponga las patas ahí y diga, no, mira, acá esto no es así. Primero garantizame el mercado interno, que el mercado interno te está dejando mucha ganancia. Y así todo, están quejándose porque quieren exportar, una cuota Hilton, un montón de cosas que ellos hablan de esto. Bueno, pero prevélo. Primero, cumplí con el mercado interno, después vemos qué haces. Porque vas a ganar igual. Nadie te va a matar con esto. Y otro, lo último, para terminar, alguien había dicho, no puede ser que nosotros estemos dándole de comer carne a grandes países, a países con mucha población, y terminemos nosotros comiendo pasto, sí, en otras palabras. O ¿no? Los cortes más baratos, Oscar. Sí, y inclusive pasto, porque hay gente que no llega ni a esos cortes. No. Bueno, no, todo esto que traes no hace más que ampliar el concepto de esta aversión al pobre, odio, el rechazo al pobre y el adjudicarle a sí mismo la responsabilidad de ser pobre. Sí, en realidad. Sí, es culpa de ellos, por supuesto. Si no comen vamos a una separación, vamos a la tanda de la radio y después venimos. Dale, Nacho, por favor. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Funky Monks. Un masaje sonoro. Todos los miércoles, de 19 a 20, en Radio Monk. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. Los lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Mo. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Hablan sin saber, beben del pico y se ríen con la boca llena. Tomás Gorrín, Patricia González López y Juan Duacastela hacen Malas Lenguas. Todos los martes, de 22 a 23, en Radio Mom. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Acá estamos nuevamente en nuestra querida Radio Monk. Son las 19:35. Tenemos media horita, Oscar, para tenemos tiempo. Con algunos temas. Hoy es un día también, así como recordábamos al comienzo del programa a Lennon, un 9 de septiembre. Uh-huh. También lo quiero recordar aquí a alguien a quien yo le dedico bastante tiempo de mi vida, que es a Jacques Lacan, uh-huh, el psicoanalista francés del cual tantas veces hemos hablado, o por lo menos tantas veces lo hemos traído aquí a nuestro programa. Hoy es el aniversario de su muerte, Oscar, el 9 de septiembre del año 81. Y bien creo que podríamos decir que muy probablemente o no, seguro, que es el principal exponente del psicoanálisis, a mi criterio y al de muchos, después del mismísimo Freud, ¿no? Uh-huh. Su obra es enorme, enorme, la obra que ha dejado. Incluye 27 libros de 27 seminarios que él dictó en París, además de otros tantos escritos que no forman parte de estos seminarios. Obviamente que se centró en el estudio del inconsciente, ¿no? Claro, y también creo que es una de las figuras intelectuales quizás más discutidas del siglo XX, ¿sí? Uh-huh. Pero, como decía Don Quijote, ladran, Sancho, algo estaremos haciendo, ¿cierto? Claro. En esto estoy completamente de acuerdo con Don Quijote y esto de ser uno de los más discutidos del siglo XX da cuenta de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Alguna vez creo que comentamos que allá por fines del siglo XIX, creo que fue en 1899, lo habían invitado a Freud a Estados Unidos, a una universidad de Massachusetts, en un momento en el cual él le dijo a su discípulo Jung, en aquel momento, no saben que le traemos la peste, ¿sí? Lacan dice, o dijo después, que para él Freud se había equivocado, en realidad, ¿no? porque Freud creyó que el psicoanálisis sería una verdadera revolución en Estados Unidos y por ende en América, pero él se estaba refiriendo a Estados Unidos. Uh-huh. Cuando en realidad, para Lacan, fue Estados Unidos la que devoró la doctrina y le retiró, le sacó el espíritu subversivo que tiene el psicoanálisis, subversivo, ruego que todos los que nos están escuchando entiendan que es subvertir, dar vuelta, modificar una situación o un concepto. ¿Por qué dice esto Lacan? Porque en Estados Unidos, verdaderamente, lo que impera, lo que se practica, no es el psicoanálisis freudiano, ni mucho menos el psicoanálisis lacaniano. No, tiene muchas cosas nuevas, modernas. No, claro, ¿viste? Es una de las tantas que tantas veces también hemos traído a nuestra mesa de trabajo de las psicoterapias varias que existen. Pero digamos que Estados Unidos se ha separado de esta propuesta que llevó Freud allá a fines del siglo XIX y forma parte de lo que se llaman las corrientes post-freudianas, ¿sí? Claro. Claro. Con lo cual fue que la revolución en Estados Unidos fue cuando América se devoró, desconoció, encaminó su uh-huh. mirada y su trabajo para otro lado, ¿sí? Sí. Distinto del que llevaba Freud. Y claro, lo que Lacan intentó a lo largo de toda su vasta obra fue reintroducir esta plaga, esta peste que llevaba Freud, ¿no? Nuevamente en el centro de la escena, ¿sí? Claro, claro. Por eso se habla de que es un retorno a Freud, la obra lacaniana, ¿no? Uh-huh. Había empezado después de la Segunda Guerra Mundial, la teoría freudiana, la práctica freudiana había entrado como en una especie de letargo, ajá, o de separación, ajá, digamos, de los cánones más freudianos iniciales, ¿no? Sobrevivió al nazismo y al fascismo. Sabemos que Freud tuvo que emigrar, claro, de Austria, de Viena, ¿no? Se había convertido la teoría y la práctica psicoanalítica en una especie de adaptación al orden vigente, ¿sí? Claro. Claro. Adaptar al sujeto humano, adaptar a lo que había, ¿sí? Esto es una corriente psicológica, pero no, sí, es el psicoanálisis que puso Freud sobre la mesa, de ninguna manera, ¿sí? Entonces Lacan lo que hizo, lo que consideró, es que el psicoanálisis estaba amenazado desde su nacimiento, ¿no?, por estas controversias que siempre trajo. Sí. Recordemos que Freud fue echado de la Sociedad Médica Vienesa, ¿no? Por uh-huh. cuando uh-huh. osó hablar de la sexualidad infantil, fue echado directamente, lo expulsaron de esta entidad que nucleaba a los médicos vieneses. Uh-huh. Cuanto mayor, y esto me parece que nos va a servir para que nos quede claro qué fue este descubrimiento freudiano y esta obra freudiana, uh-huh. cuando pensemos que cuanto mayor es, Oscar, la fuerza de una, sí, verdad, ¿sí? Sí, mayor es proporcionalmente la fuerza que intenta ahogarla a, claro, esa verdad. La contraria. Exactamente. Aparece una enorme verdad y hay una enorme tendencia a desaparecerla, a ahogarla, a modificarla, a que esa verdad, ¿no?, que termina siendo, o por lo menos en el intento de ahogarla, es para transformarla en algo mucho más digerible, más fácil, uh-huh, ¿no?, uh-huh, más cómodo, más livianito, sí, sí, más débil, ¿sí? Uh-huh. Porque menos efectivo al final. Eso indudablemente, sí, indudablemente. Pero desde mi postura, ¿cierto? Sí, claro. Pero claro, lo que sí es cierto es que las demás psicoterapias que tantas veces hemos traído aquí, Oscar, uh-huh. Es o son una postura más fácil, más débil, más comprensible, más livianita, ¿no? Acordate la del movimiento, de los movimientos oculares, sí, sí, sí, ¿no? Etcétera. Que alguna vez, si es de interés, podríamos traerlas nuevamente sobre nuestra mesa de trabajo, ¿no? Sí. Lacan parece haber querido, porque hay algo que se le critica a él, que sus textos son de bastante difícil comprensión. Sí, y doy fe de esto, ¿no? Él parece haberse propuesto de que su escritura, lo que transmitió en sus seminarios, no fuera un hueso sencillo de roer, Oscar. Ajá, ¿sí? Ajá. Porque no lo es tampoco el inconsciente, no es un hueso sencillo. No, no es tan fácil. No, ¿no? Es claro. Fácil acceder al inconsciente de ninguna manera, ¿sí? Uh-huh. Es muy vueltero nuestro inconsciente, ¿sí? Para decirlo muy así, muy popular. Escondedor. Escondedor totalmente. Claro. Contrariamente a lo que, y acá vamos a tener que ponerlo, al mercado, porque uh-huh. estábamos antes hablando de cómo reaccionó Estados Unidos frente sí. a esto que llevó Freud, y sabemos que es como el reino por excelencia del mercado, ¿no? Este gran país del norte. El mercado pretende hacernos muy domesticables y subordinables, uh-huh. ¿sí? Claro. Es decir, adaptarnos a lo que hay. Nada que ver con subvertir lo que hay, que sería la otra propuesta. Más o menos queda claro esto, sí, que te sí, digo. Sí, sí, clarísimo. Bueno, clarísimo. Esto ha intentado y lo ha logrado Lacan en su vastísima obra. Sí. Vastísima sí. obra. Se lo acusa de críptico, de barroco, viste, de muy, muy, un estilo al escribir completamente distinto del de Freud. Freud era un estilo, es como muy ameno leerlo a Freud, verdaderamente, uh-huh. no es oscuro. Comparado, no, claro, es retorcido. Comparado con Lacan. No, Lacan es barroco, muy uh-huh. barroco. No se lo entiende muy rápidamente. Sí. Parecería que el propósito del mismo Lacan era, o es, de que no se lo entienda muy rápido a él, a él tampoco, ¿no? Sí. Se lo tilda de oscuro también, no solo de barroco, cuando el propósito más acuciante para Lacan fue rescatar al psicoanálisis del oscurantismo en el que había caído. Oscurantismo, uh-huh. ¿por qué? Porque se había desviado, digamos, de lo que era la teoría freudiana propuesta por el mismísimo Freud, ¿no? Y había quedado en algo como muy oscuro, muy desdibujado, muy otra cosa. Y Lacan se ha propuesto rescatarlo al psicoanálisis de ese momento que uh-huh. nada lo favoreció para él, y si Freud viviera estaría completamente de acuerdo. Claro, claro. Hoy recordamos a un enorme intelectual del siglo XX, Oscar, uh-huh. y este enorme intelectual ha sido Jacques Lacan, que además, de origen francés, obviamente, sí, sí, sí, además, sí. Vos sabés que nuestro país y nuestra ciudad, particularmente Buenos Aires, es una ciudad muy, muy afecta al psicoanálisis. Uh-huh. Sí, sí, claro que sí. No solo... Todos tenemos latiguillos, ¿viste? Te saltó el subconsciente. No, eso es lo estás proyectando. Todos somos un poquito psicólogos, ¿viste? Hay palabras del vocabulario freudiano que ya son sí. de uso común y corriente, sí, claro. ¿no? ¿Quién no habla de una relación edípica? Por ejemplo, claro. Todo el mundo lo puede llegar a nombrar, aunque así no es. Tenga la consistencia que pueda tener dentro de un libro ese concepto, claro, ¿no? Claro. Buenos Aires es una ciudad, y la Argentina, Uruguay también, México sí, también. También. Sí, sí, sí. En América Latina, no así en América del Norte, donde el fenómeno fue otro con respecto a esta teoría. Y también ha tenido y sigue teniendo una importante incidencia los textos lacanianos, la transmisión del psicoanálisis que ha hecho Lacan, a pesar de sus dificultades para ser leído, pero bueno, finalmente uno lo entiende, ¿sí? En eso, de eso se trata, haber recordado a este enorme intelectual del siglo XX en una disciplina a la cual yo le he dedicado una enorme parte de mi vida. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿pasamos a otra cosa? Dale, vamos a escuchar a Leandro Santoro, ¿te parece? Y después seguimos. Sí, por favor. Está claro que el tema ambiental es un tema que atraviesa todo, el espacio público. Leandro Santoro. Debe un espacio verde, el gobierno de la ciudad trata de hacer un emprendimiento inmobiliario. Viste, yo defiendo la propiedad privada, Antonio, pero también defiendo la propiedad pública. ¿Cómo puede ser que donde haya una plaza quieran hacer una torre? ¿Cómo puede ser que tengamos 4 metros cuadrados de espacio verde por porteño y porteño cuando deberíamos tener 12 o 14? Dicen que tenemos 6, pero te cuentan a los cementerios. ¿El cementerio se cuenta con sí, espacio verde? Espacio verde. Ese audio fue fantástico, porque además, yo lo escuché, además, está con Laje, creo. Sí, Antonio Laje, Antonio Laje. Y yo lo escuché, y él dice que los otros quedaron con los ojos como dos huevos fritos directamente. Aparte, Laje no lo retrucó, pero como mirá, vamos a chequear, ¿está chequeado? Claro, porque él le dijo, mirá, si me estoy equivocando, yo me voy a corregir, voy a pedir disculpas, chequéenlo. Efectivamente, lo chequearon, y apareció un tuit en el cual aparece este dato. Exacto. De que está incluido. Y te cuento además así. ¿No me vas a decir que nunca fuiste a un cementerio a tomar unos mates? No, la tarde. No. Te quiero decir que yo estuve hoy tratando de entrar en la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para ver quién se ocupa en nuestra ciudad de los espacios verdes y si efectivamente. Dentro de la Secretaría de los Espacios Verdes está incluido el cementerio. Y es así nomás, Oscar. Es así, tal cual. Pero te juro, Oscar, que cuando llegué a un punto, dice, accedé al registro de espacios verdes de todas las comunas de la ciudad. Ajá. Entonces hice clic, apareció. Página no encontrada. La página que buscás no existe o fue dada de baja. Con lo cual me quedé con las ganas, me quedé con las ganas finalmente. Sí. Vos que querías ir a tomar mate al cementerio. No. Bueno, tengo otra nota que tiene que ver con Catamarca en este caso. Resulta que ahí, por ley, se decretó un milagro. Lo dirás por qué. Fue en 2004 en Catamarca, hubo un sismo en ese año. Y generó una ley de agradecimiento. Para, ¿sin curas de por medio? ¿Cómo? Sin ningún cura de por medio se declaró. Sí, seguro que hay curas, pero no, esto fue primero pasó por la legislatura. Por eso. Que dijo que cada 7 de septiembre se celebra la supuesta acción protectora con un feriado inamovible. Es una nota de Indaguel Betancourt. El tema es que cuando entras a San Fernando del Valle de Catamarca, provincia que no conozco, me gustaría conocer, hay un cartel que dice bienvenidos a la tierra de la Virgen del Milagro y de, bueno, el fray Humberto Esquiú. Bueno, no solo es esto, hay otras cosas. En 2017 fue sancionada una ley promovida por el senador Oscar Alfredo Vera, que desde entonces, bueno, cada 7 de septiembre, por eso lo traigo, fue hace un par de días. Impusieron una fecha del milagro. Sí. ¿Y cuál fue el milagro? Celebra el Día del Milagro en agradecimiento a nuestra Madre Protectora. Bueno, hasta ahí. El tema es que implica esto. Implica que es una ley, es por ley, digamos, se tiene que enseñar esto. Es un Estado laico, se supone, ahí con la Constitución. Hay un respeto a la libertad de culto y a la gente que no cree, que no tiene creencias religiosas, puede imponer una conmemoración de algo que tiene que ver con una creencia, digamos, ¿no? Esto no importa, en Catamarca no importa. Pero decime, ¿se sabe cuál fue el milagro? El milagro fue que durante ese sismo no murió gente, digamos. Ah. Es por eso. Está bien, yo no estoy diciendo ni que es cierto ni que es falso el milagro. Lo que no me parece bien es que se ponga como una fecha en el calendario escolar, por ejemplo. No. Catamarca, mira, te cuento algunas cositas más. El Estado de Catamarca se escandaliza cuando Monseñor Luis Urbanc, obispo de Parque de Catamarca, dijo algunas cosas como que en un acto del 9 de julio, este último 9 de julio, dijo, escucha esto, demos gracias a Dios por la pandemia. Ah, bueno. El mundo la necesita. Ah, bueno. El tesoro es Dios, no la vacuna. pero el mismo Estado es el que interfiere en estas atribuciones. Ay, no, de terror, me pone la piel de gallina. Ahí te das cuenta hasta dónde llega, parece un dato de color, pero en realidad hay una cosa que va mucho más a fondo, que es esto, que es la injerencia de alguna iglesia, porque hemos hablado con otros curas nosotros en el programa, sí, que hablan mucho de otra cosa, ¿no? No, y yo me quedo pensando, no soy una persona formada, digamos, o con mucha lectura al respecto, pero yo siempre pensé, o supe incluso, que para determinar que un X acontecimiento, uh-huh, sea considerado un milagro, es todo un trámite. Sí, sí, sí, es todo, claro, un trámite, claro, donde interviene el Vaticano, donde intervienen, claro, las personas uh-huh indicadas, digamos, sí, no, sí, es, sí, que, sí, a través de una ley o de un, sí, que, senador. Claro. Sí, sí. Algo, sí, tenés que es demostrarlo un milagro. Al claro, milagro. Pero es un trámite muy, muy largo, Oscar, muy engorroso, como el mismo de santificar o beatificar a alguien. Ah, eso es mucho más, claro. Bueno, pero viste, en Catamarca se toman las cosas distintas. A veces es mucho más rápido. No, claro, ya lo veo, ya lo ¿qué veo? Va a esperar? Sí. Porque acá no hay el Vaticano dando vuelta, no hay una... No, se ve una ley, no sé cómo se llamará, pero que diga que bueno, que es tal cual es el milagro. Este, no, fue porque no hubo muertos, fue un milagro. Uno puede decirlo, sí, que se salvó de milagro, pero de ahí a poner una ley. Poner una ley que se trate, una ley, que se vote. No, y además, y que se diga esto que, de a partir del 7, de cada 7 de septiembre se celebra. No, y todo. lo más grave, Oscar, es que, porque todo lo demás. En todo caso, podría disentir toda la grey católica o las autoridades religiosas, pero lo más, sí, grave es que esto esté dentro de una currícula escolar. Sí, sí, claro, claro que sí. O sea, sí, hablan, se enseña, del milagro en las escuelas. Libertad de culto es no, entre comillas, no depende de la provincia. Tremendo, depende, tremendo. De quien esté por encima de todo. Oscar, ¿vos conocés a un historiador que se llama Ezequiel Adamovsky? No, me bueno, suena, pero no. No, yo lo, no, yo no, lo, es, no es mediático en todo caso. Yo lo sigo por tuit, es muy interesante, ajá, te digo, ¿eh? Es muy, muy interesante. Y encontré un tuit de él como para cerrar con, dale, casi el mismo, en la misma temática que iniciamos con lo de la porofobia y con todo este tema, ¿no? Del cual estuvimos, sí, hablando, sí, incluso. Como esta posibilidad previa a la veda electoral, ¿sí? Ezequiel Adamovsky, que es un doctor en filosofía, ay, perdón, un doctor en historia, sí, golpeé, ajá, el micrófono para no dejar de hacer alguna cosa que no debo dentro de la, sí, radio. Claro. No importa, está bien. Bueno, es doctor en historia y es profesor, etcétera, etcétera. Es alguien con mucho en la Universidad de Buenos Aires, en la de San Martín. Y tiene un libro que se llama Historia de la clase media argentina, que me parece, ajá, por lo que hoy estuve pispeando, me parece muy interesante. Pero quiero compartir con vos y con todos este tuit, porque es clarísimo, clarísimo, Oscar. Dice, sí, que todo está patas arriba en esta campaña. Ajá. Los fachos reclaman libertad. Los que tienen el poder atacan a la casta. Claro. Los corruptos exigen honestidad. Los, ajá, herederos, meritocracia. Los mentirosos, palabra. Los vividores, laboriosidad. Los desquiciados, normalidad. Y los rapaces, previsibilidad. No falta nadie en esta descripción. No, la verdad que no. No falta nadie. Los fachos reclaman libertad. Yo creo que podemos poner un nombre, yo no lo voy a hacer, sí, pero podemos, sí, poner, sí, un nombre. Sí. Los que tienen el poder atacan a la casta también. También. Uh-huh, uh-huh. Los corruptos exigen honestidad también. Tenemos más de un nombre. Sí, sí, sí. Algunas declaraciones... Hablando de corrupción, de alguna gente, bueno. Por eso, sí, los herederos, sí, sí, que exigen meritocracia también tenemos un nombre, uh-huh, todos nombres, sí, propios, ¿no? Sí. Los mentirosos que exigen la palabra, caramba, ¿cuántos nombres podemos, claro, poner ahí? Claro. Nombres que están en el candelero para estas elecciones, me refiero, ¿no? Sí, claro, claro que están, obvio, obvio. Bueno, por eso me parecía que era como redondito esto. todo, uh-huh, todo está patas para arriba. Así es, sí, sí. Todo está patas para arriba. Está todo al revés. Bueno, está, nos despedimos, Oscarcito. Nos vamos, sí, sí, sí. Con un tema de Soda Stereo, a propósito de que lo están proponiendo para el Salón de la Fama, del rock. Así que nos vamos con Entre Caníbales y nos estamos hablando, escuchando, la semana que viene. Así es, lo que no nos estamos haciendo es viendo la semana que viene. Sí. Pero los esperamos. El miércoles, el jueves que viene. Jueves, gracias, gracias. Balas rasantes que matan, come de mi carne. Radio Monk. El aire se crea.